Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, estamos con un hombre que yo diría es un imprescindible de la sociedad boliviana hoy, es un artista imprescindible, pero no para hablar de, bueno, vamos a hablar con él de arte, pero no es un imprescindible para conocer de arte, sino para repensar muchas cosas de la vida. Estamos con Roberto Valcárcel. Roberto, ¿te puedes presentar para la gente? ¿Cómo te calificas tú? Porque eso es medio difícil a veces, ¿no? Como yo te veo, ¿cómo te calificas tú? Yo te califico como un imprescindible. Bueno, antes que nada, gracias María, es un gusto profundo el estar contigo. Yo siento un especial cariño por ti, por tu radio, por tu causa, así que es un enorme placer estar aquí junto a ti y con toda la audiencia en el programa. Eso quiero decirlo claramente. Yo a veces me he preguntado, ¿qué quisiera que diga en mi tumba? ¿Qué quisiera que diga en mi lápida? Entonces, claro, podía decir arquitecto, porque estudié arquitectura, tengo mi maestría en arquitectura, todo en orden, he construido 4 casas locas y ahí no se han caído. No se han caído. Pero quedó ahí, paremos de contar. Otra cosa que podría decir es artista, pero artista a estas alturas del partido es una cosa demasiado amplia, muy, muy ambigua. Hay todo tipo de arte, hay arte bueno, regular y malo. Además la gente puede pasar el dial de artista, no, uno de esos más, y cambia de dial. Exactamente, exactamente, por una parte. Y por otra parte, peor si quiero ser más explícito y decir es artista conceptual o artista total, peor porque la gente no está al tanto de esas. Otra cosa que pensé que iba a decir, podía decir en mi lápida, es pedagogo, porque mal que mal, desde mi retorno de Alemania, el 77, imagínate, hace medio siglo, he estado dedicado a la docencia en múltiples instituciones, universidades, he estado en la UMSA, en la Católica. Roberto, ¿cansa enseñar? ¿Se puede enseñar? ¿Existe ese verbo enseñar? ¿Existe ese verbo aprender? Enseñar en el sentido tal vez tradicional, no. Y tal vez enseñar en un sentido tradicional es muy cansador, efectivamente. Y yo me atrevo a decir, desde mi punto de vista, puede ser también muy frustrante, porque vos te esmeras, te esfuerzas, dices, lanzas, y vos ves que la cultura, la sociedad, el medio, el entorno, es como que están jalando, pero intensamente para el otro lado. Y ahora me preguntarás, ¿y en qué cuernos te esmeras tanto? Y me esmero tanto en una idea de libertad, en una idea de ver el mundo con más opciones, con más alternativas, en una idea de tomar conciencia que así como estás viviendo, no es lo ideal, no es el paraíso. Te cuento, entonces tus cursos deberían ser exclusivos para mujeres. Cierto, son las únicas que están en ese wing. Sí, así es, pero no sé, yo creo que... Yo leí una vez un libro que me ha abierto los ojos, y el libro precisamente titula La miseria de la masculinidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, también los hombres no están tan chochos ni tan felices. Yo creo que son más gallitos, más hechos, los duritos para afuera, pero yo creo que tienen una fragilidad y unos traumas y unos rollos tremendos, ¿no? Entonces, ahora, Roberto, has perdido el tiempo de tu tiempo para presentarte. Pasaremos a otra cosa y no has terminado de presentarte. Ya, pero te diré, pues, ¿qué quiero que diga en la lápida? Se van a caer todos sentados. Me encantaría que en mi lápida diga Roberto Valcárcel, fotógrafo. La fotografía, que nunca la he hecho tan explícita, ni tan social, ni tan para afuera, es un gustito y es un placer para mí absoluto. Bueno, es que este hombre es así. Se saca de onda. Roberto Valcárcel, un imprescindible. Tampoco diría yo un intelectual, es un hombre que trabaja con sus manos, que trabaja también con todo su cuerpo. Roberto, a ver, yo quiero hablar de ti. ¿Qué es el artista? ¿Qué es el arte? ¿Se puede todavía formular esa pregunta con esa ingenuidad? ay, el arte, ¿no? Porque no, ya, parece ya no que estuviéramos puede. Hablando de algo bien sublime, ¿no? No, ya no se puede. Ya no, pero permitime esta elementalidad. ¿Qué es el arte, Roberto Valcárcel? Tu pregunta es interesante. ¿Qué es el arte, Roberto Valcárcel? Porque ya en el 2002, un tipo en Alemania ha publicado un libro que se llama ¿Qué es el arte? Y el subtítulo de ese libro son 2.600 respuestas a esta pregunta por los más distinguidos artistas y pensadores y críticos y historiadores. Entonces, algo así como que el arte es de una confusión tal, si se quiere, que Sancho, Pedro y Martín sacan del arte o ven en el arte lo que les convenga, básicamente. Ahora, ¿es una confusión válida y legítima, pero además interesante, o no? Más o menos. Yo diría, sería interesante si esa confusión diera chance a las distintas posibilidades que se van perfilando y pensando a que se articulen y ocupen espacios y disfruten de presupuestos estatales y nacionales, algo así como por igual, ¿no? Entonces ahí sería florecería la diversidad. Pero resulta que no, porque resulta que una de esas 2.600 definiciones es la definición oficial institucional de lo que es el arte, y entonces en ese momento esa definición oficial es la que acapara espacios, presupuestos y demás, por una parte, y cierra el camino y la posibilidad a que se articulen todas las otras. Entonces, ¿qué es el arte, Roberto Valcárcel? El arte es, voy a decir varias frases. El arte es dar forma a lo que no se puede hablar. Entonces, en ese sentido, yo creo que una persona que le pregunta ¿qué has querido decir con el arte? ¿Cuál es tu mensaje? Yo creo que ahí ya algo anda medio viciado, porque si quiere decir algo, que lo diga de una vez, o que estudie periodismo, o que haga radio, ¿te das cuenta? Yo creo que el arte es precisamente cuando una señora en ropa de cholita, se llena de cebollas, se pone alrededor de un marco dorado y se para en la puerta de Galería Musa. En ese caso, está expresando y está diciendo algo que no se puede hablar. Está poniéndolo en forma, en figura. Entonces, obviamente, me refiero a las artes visuales. Yo creo que eso es lo primero. Tiene que convertirse en forma porque no se puede hablar. Si se pudiera hablar, si fuera tan fácil de describir, nos ahorraríamos la molestia, digamos. Bueno, acaba de hacer mención a una acción que hicimos las mujeres creando en nuestra prehistoria. Bueno, así es, así es. Roberto, ¿qué piensas tú de esta? Yo te sigo desde toda mi vida, eres un personaje muy importante para mí, yo he aprendido mucho de ti. También lo que creo que no has querido enseñarme, es decir, fuera de lecciones. Pero tú has hecho muchas cosas impresionantes sin la figura de curador o curadora. Es una figura que yo no tengo muy bien ubicada cuando aparece, pero ahora se instala de manera muy hegemónica. ¿Qué piensas de la curaduría, de la figura del curador o la curadora? Ya no hablando con adjetivos de Juan o Pedro, ¿no? Sino de la figura esta dentro de la administración de esto que se llama arte. De esto que se llama arte contemporáneo, por ejemplo. Digamos que es una figura de un personaje, si quieres, de doble filo. Un lado del filo es que efectivamente el artista pasa a un segundo plano, y en el primer plano está la persona que vincula al artista con el mundo exterior, vale decir, la que elige quién expone, cómo expone, cuándo expone, la que mediante textos y escritos valida o desvalida lo que hace el artista. En ese momento, claro, es una cuña que se ha metido entre la labor del artista y la labor de la sociedad. Y eso, si está bien manejado, podría ser el lado positivo, que efectivamente se defina el rol del curador como un gestor cultural que vincula al artista con la sociedad. Pero en los hechos, igual como he mencionado que muchas instituciones acaparan su propio concepto del arte y lo quieren generalizar para toda la sociedad, hay obviamente muchos curadores, desde las grandes estrellas de curaduría, que ya las hay, hasta curadores más medianitos, que ellos obviamente se acercan al fenómeno del arte con su visión, su lectura, su cosa. Entonces, en ese momento están como perjudicando, diría yo, un flujo sano entre la producción artística y la comunidad. Pero por otra parte, anoche, en la inauguración de la primera de estas tres muestras, en la CAF, se acerca una amiga mía, curadora ella, y porque era una situación casi apoteósica, porque se mencionaba que Valeria Paz hizo un doctorado acerca de mi trabajo, se mencionaba que se había logrado organizar tres exposiciones al mismo tiempo, se había dicho que recién ahora se entiende a Valcárcel porque estaba presentado al público de una manera que le daba masa crítica y se hacía entendible la cosa. Y esta amiga se me acerca y me dice: espero que ahora entiendas para qué es el curador. No. Tú has hecho las cosas sin curador ni curadora. Esa es la cosa. Digamos, los cuadritos, si quieres, o las obras, hablando en términos más generales, claro que los he pensado, creado, gestado yo. Pero esa puesta en escena, gracias a la cual el artista hace que su obra llegue al público, creo que se puede potenciar si la labor del curador es el otro lado del filo, que es una labor de apoyo y una labor de... O de pauperar también. Exactamente. Por bueno, eso tú estás trabajando ahora con Valeria, está claro, bueno, pero es más curaduría. Yo creo que lo de ella es probablemente una fascinación por ti y un doctorado. Un doctorado son 4 años. No es chiste, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, debo mencionar en público y reconocerlo con mucho agradecimiento, que Valeria... en absolutamente ningún instante ha hecho nada sin consultarme. O sea, el que tiene la última palabra... Lo que no sucede con el curador como curador, porque es una figura de poder por encima de él o la artista. Exactamente. Es ya una especie de figura, figura en la cultura que los jovencitos... Tal vez no tanto en Bolivia, porque esto es incipiente, pero ponte en Buenos Aires, un artista joven está buscando a qué curador se le arrima y a qué curador lo seduce y con qué curador se mete para que el curador lo catapulte y lo impulse. Entonces, eso ya es como medio ajeno al arte, ¿no? Ya se vuelve un... No es de sorprenderse que el rol del curador se ha perfilado notable, digamos, con nombre y apellido. En un análisis social... ¿Para qué? ¿A qué crees que responde en un análisis social histórico? Dos cosas. Primero, que el arte ha tenido, en los años 80 ha comenzado a tener una hiperinflación. O sea, ha comenzado a producirse arte en unas cantidades... en Sao Paulo, en Buenos Aires, tú miras la cantidad de artistas que hay, y es imposible que una institución, una galería o un museo pueda manejar esa cantidad de artistas. Originalmente, digamos, el director del museo era el curador, que decía: bueno, a vos te quiero, vos no me sirves, y él hacía la elección. Pero ha llegado un momento de que esa masa crítica llega a ser tan grave que surgen los entendidos, entre comillas, del arte, los historiadores del arte, los críticos, entre comillas, del arte, los cuales asumen ese rol y dicen: no, no te preocupes, director de museo, yo te voy a preparar la exposición. Yo hago la elección, le doy un texto, un fundamento teórico, hago que el mensaje sea coherente, las obras, comillas, comillas, dialogan entre sí, se apoyan mutuamente, entonces genera todo un servicio, digamos, pero debido a que hay tanto artista, que las instituciones no se abastecen para seguir el ritmo de crecimiento del arte. Ese es un punto. Y otro punto, que el arte adquiere nomás cada vez más un valor de mercado, un valor comercial, un valor donde corre mucho dinero. Antes se vendía y se compraban, pues, un Picasso, un Rembrandt, así, los grandes dinosaurios absolutamente validados por la historia, mientras que hoy en día un jovencito de 20 años puede lograr unas sumas increíbles, especulación básicamente, y ese ese superdinamismo del mercado y esa generación de lucro y ganancia es pues enorme motivo y causa al mismo tiempo de que aparezca toda esta, si quieres, nueva profesión y nueva, porque hay dinero de por medio, por supuesto. Estamos con Roberto Valcárcel, un imprescindible para entender muchas cosas en la sociedad boliviana. Vamos a hablar sobre su muestra. A propósito, entrando antes de tu muestra, ¿qué piensas tú de las galerías privadas, públicas, de ese espacio que se llama museo, de esa especie de, no sé si llamar templo o ni siquiera es laboratorio, no alcanza a ser laboratorio, de esa especie de lugar reservado para que tú entres y supuestamente experimentes una cosa que tiene la exclusividad de llamarse arte? De ya tú has trabajado siempre desde una galería privada o pública, te ha dado lo mismo. ¿Qué piensas de eso? ¿Tiene vigencia? ¿Tiene sentido? Debo decir que en mi caso en particular ha tenido muchísimo sentido por la simple razón de que cuando yo regreso de Alemania era un absoluto y solitario desconocido. Yo no tengo apellido, yo no tengo familia, yo no tengo vínculos, no tengo muñeca, no tengo a nadie en quien yo me pudiera apoyar de alguna manera para lograr ningún ascenso social ni artístico ni nada. Yo llego un extraño. Mis papás seguían viviendo aquí, pero mis papás eran personas sumamente retraídas, estaban en su casa, mi mamá en la casa, mi papá era arquitecto muy modesto y no tenía ninguna influencia, no tenía ningún contacto político, ninguna palanca, nada. Lo único que a mí me ha consolidado y empujado para tomar en serio el arte es que una vez estaba pasando precisamente por Galería Musa, la señora Nora Claros me dice: ¿vos quién eres? Y comenzamos a charlar y me dice: ah, te voy a dar el teléfono de Juan Carlos Calderón, te voy a presentar al Efraín Ortuño, y todo esto me comienza a vincular, y en ese momento yo me entero y me doy cuenta de que lo que mostraba, porque tenía mi portafolio, podía ser interesante y que tenía cabida y todo. ¿Y en qué momento adquiero yo una resonancia a nivel público en general, publicaciones, prensa y demás? El momento en que gano un Pedro Domingo Murillo, y eso es absolutamente institucional, es absolutamente alcaldía, es absolutamente toda esa mala onda de los dominantes y todo eso, y sin embargo, te estoy diciendo, gracias a una galería que no es ni anónima, ni popular, ni mucho menos, de una fundación en el Prado, me vinculo con los artistas y gracias a esos premios soy conocido. Así que, en mi experiencia, yo soy enemigo de generalizar, es muy posible que eso haya sido una cosa increíblemente especial, pero en mi caso, siendo yo un don nadie, gracias a la institución de la galería y gracias a la institución de la Casa de la Cultura y de los premios Pedro Domingo Murillo, yo diría, he recibido el empujón. Ahora, esa institución sí. Misma también, yo creo que se ha hecho decrépita, yo creo que también de alguna manera ha muerto, sin ir muy lejos, ha muerto la Galería Musa hace años. ¿Qué haría Roberto también, y el Pedro Domingo Murillo? No sé si agoniza, ya habría que practicarle eutanasia, ¿no? Habría que practicar eutanasia. Vamos a hablar de este momento que estamos viviendo, pero si Roberto Valcárcel llegaría ahorita, sería un chango, tendría ese portafolio, ¿qué harías? Porque no veo yo muy fácil que vaya, o sea, sinceramente, o sea, porque yo lo veo eso todos los días con las compañeras. ¿Qué harías? Sí. Es muy interesante la pregunta, y ahí precisamente se ve que mi experiencia y mi vivencia no aplica, pues, mucho menos 40 años después, 50 años después. Pero yo diría a los jóvenes ahora, felizmente tienen una serie de recursos que son muy interesantes. Por ejemplo, para mí la idea de hacer redes, de establecer vínculos y ligarse con grupos de gente, lo que le llaman networking en inglés, y todo eso a través del Face, del WhatsApp, toda esa onda que yo la uso, digamos, me he asimilado, pero no es esencial. Pero yo veo que muchos jóvenes de pronto dicen: ah, mira, estoy mandando una obra a Guatemala porque hay tal cosa y ahí la han aceptado. Y ah, mira, hay una residencia para artistas en Río de Janeiro, he postulado, a ver qué pasa. O sea, gracias a esta comunicación que... Pero in situ, aquí, en el alto, en la paz. Ya, te lo digo en una palabra, difícil. No hay nada. Difícil, sí, sí. Ahora, eso desde el punto de vista de quien tiene algo muy importante que decir, un deseo, una pasión, un sueño, una locura. Pero desde el punto de vista del público, también han terminado de aniquilar público. Es decir, yo no sé quién entra al Museo Nacional de Arte. Tengo mis dudas de quién entra a la CAF, y en serio, a la galería de la CAF, la gente que me está escuchando no debe saber ni dónde es eso. Entonces, al final de la Arce, cerca de la Casa del Evo. O este mismo espacio Simón y Patiño, yo prácticamente he roto relaciones con el espacio Simón y Patiño, de la náusea, de la incapacidad de relacionar política y arte, de la incapacidad de entender lo que está pasando en la calle. Aquí cito, estamos hablando de 20 metros, de bajar las gradas y ir al teleférico de la ciudad satélite, no estoy diciendo de ir a Villa Ingenio, es decir, el público. O sea, yo te estoy haciendo la entrevista también para que la gente rompa esa apatía y entre a esos lugares. No le van a pedir pedigrí, es gratis, y en el caso de Roberto Valcárcel va a valer la pena lo que dé. Que también entras a sitios y bueno, te sales con una... Entonces, también desde el punto de vista del público, ¿tiene sentido la galería? ¿El museo? Sí. Es que el arte antes, por decirlo en el siglo XIX o principios del siglo XX, el arte tenía una aura, tenía una cosa dorada maravillosa, ¿no? Era algo bello, fantástico, maravilloso. Derivado, si quieres, del arte religioso, que vos ibas a un galpón y había unos dioses colgados de las paredes. Por eso hago yo mi altar blasfemo, mi milagroso altar blasfemo. Por eso lo hago. Exactamente. Entonces, el arte tiene esa herencia, ¿no?, de que es algo así divino, una cosa así. Pero resulta que, si hablamos en ese lenguaje, el arte se ha desacralizado, de manera que el arte ya no es divino, ¿no? Ya se vuelve más humano y casi más cotidiano. Entonces, las instituciones artísticas siguen pensando que pueden atraer a la gente por el mero hecho de que ellas existan. O sea, yo estoy aquí y la gente se va a acercar porque yo hago el arte maravilloso. Y si no se acerca es porque es ignorante, boba o qué sé yo qué. Mientras que, me atrevo a decir, todas las otras instancias de la sociedad y de la cultura se han dado cuenta de que ahora todo es cuestión de mercadeo, de manipulación, de seducción, de persuasión. Hay una serie de mecanismos, y si no haces eso, seas el señor alcalde o seas el que quiere vender leche pil, no funciona el asunto en este sistema, ¿no? Porque en otros sistemas, digamos en una aldea medieval, la gente por boca se decía esto hay que ver o esto no hay que ver, pero aquí si vos no haces campaña adecuada para atraer tu público, no te viene. Y las instituciones, será que no tienen plata, será que no tienen ganas, será que no se enteran de la situación general que acabo de describir, son relativamente escuetas en su atracción. Pero yo creo que ha habido una hemorragia de público por el también ese goteo de no haber respondido a ese público que entra. Entrar a una galería y salir con las manos vacías, salir de que te has cansado y en vano, de que no había ni una silla para sentarte y no había nada que disfrutar. ¿No? Una especie de vacío de respuesta. Sí, y eso, te cuento, a mi entender, es un fenómeno más boliviano que general. Yo diría, en Bolivia es donde el arte de alguna manera se ha ido adormeciendo, y las instituciones que lo muestran también, y en ese momento el público dice, ya, ¿para qué? O sea, a ver, una más de este tipo, que ha hecho 50 exposiciones iguales y todas reguletes, ¿para qué? Entonces, eso es un agotamiento. Y cuya cobertura sale en las páginas sociales tomando el vinito, los cuatro blanquitos de la clase media. Claro. Es que no puede ser. Claro, es que en ese momento lo que pasa es que el arte cambia su esencia, y de ser un hecho literalmente cultural para encontrar nuevas visiones, se convierte en un hecho social para tomarse el vinito entre los amigos. Roberto, unas cuantas preguntas conceptuales que son imprescindibles, y luego la invitación a todo el público a esto que sí creo que es imprescindible también. ¿Cuál es la relación que encuentras tú conceptual entre arte y política? Es un tema sumamente discutido y yo personalmente, a título muy muy personal, me digo lo siguiente. Uno podría decir en el arte hay un enorme potencial político, hay un enorme potencial de concientización o de activación o de denuncia, etc. Entonces, a nivel teórico. Pero por otra parte, cuando reviso la historia del arte, y no solo de las cavernas, sino también en el siglo XX, o sea, el MNR es siglo XX, en el siglo XX, yo veo que el arte siempre ha resultado acompañando eventos, pero nunca propugnándolos o fomentándolos. Quiero decir que la realidad allá afuera de la galería es tan fuerte y tan dura que con cuatro cuadritos locos no la puedes remover, y sí con una buena marcha o con tres muertos o con... O sea, no hay el arte como instrumento, no sé cómo era, hay gente que quiere cambiar el mundo desde la arte, no sé. Es que históricamente yo a esa persona le diría, dame ejemplos, ¿de dónde sacas vos la hipótesis, ¿no? La teoría de que el arte va a cambiar la sociedad? Dame ejemplos, porque si tú me dirías, a ver, en la Revolución Francesa el arte es el que ha jugado un rol importantísimo, en tal parte el arte ha jugado, en la Revolución Cubana el arte ha jugado, no señor, el arte era los ilustradores y los dibujores y los acompañadores a posteriori, no eran los que han hecho que suceda el evento. Entonces, en ese momento uno diría, por supuesto que la moda también es muy importante, llega la Revolución Cubana y la gente se viste con su uniforme verdecito, pero la moda no ha ocasionado la revolución. Entonces, ¿cuál es la relación no es causal, entonces? Interesante lo que dices. ¿Cuál es la relación entre arte y política en el trabajo de Roberto Valcárcel? Porque yo veo un arte muy político. Sí, sí. Yo tengo la... Me atrevo a hablar en términos casi más generales. Yo diría la literatura, por ejemplo. La literatura no ha generado revoluciones, pero de alguna manera sí. Y la poesía y la novela, claro que han cambiado mentes. No sé si eso se vierte directa y mecánicamente en sucesos políticos, pero cambian conciencias, generan dudas, permiten visiones alternativas. O sea, creo que es una cosa tan como una florcita, digamos, es tan delicada, tan suave, tan importante para generar las cosas, pero al mismo tiempo, si tú me dices, a ver, demostrame que tal novela ocasionó tal cosa o que tal cuadro generó tal cosa, inclusive en el caso de los muralistas mexicanos son pintores sumamente políticos, pero te preguntas, ¿qué hubo primero? Y primero hubo la revolución. ¿No? Y después la revolución los llama y les dicen, vengan, pongan sus murales, y ilustren la revolución, ¿no? Entonces, pero cuando yo hago mi arte, que tiene visos y tiene significaciones, connotaciones políticas, mi idea va por ese lado, algo así como individuo por individuo se le va provocando un pensamiento más amplio, un pensamiento más consciente, un pensamiento más dudador. Yo creo que la gente no duda. Bueno, pero entonces te estás colocando en el lugar del predicador. No. Eso, me encanta tu pregunta, me encanta esta observación porque me da pie a algo que tengo que decir urgentemente a toda la audiencia, a todo el planeta y a toda la galaxia. ¿Quién cuernos es el artista para decirle cosas a la gente? O sea, ¿qué derecho se abroga el artista para decir, yo, un niñito de 19 años, venga del alto o venga de la zona sur, yo voy a expresar al mundo no sé qué cosa? Generalmente van a ser unas banalidades y unas cosas totalmente no son interesantes, porque es un casi digo, me están confundiendo artista con sabio. Yo creo que los sabios tienen que hablar, pero los artistas no necesariamente. O sea, bueno, el sabio no existe. Por eso. Yo diría, a Mahatma Gandhi le escucharía unas palabras, ¿no? O al Dalai Lama le escucharía unas palabras. Pero un artista que me pinta un cuadro... Bueno, Mahatma Gandhi hizo destruir la ciudad del Kama Sutra. Totalmente. Así que bueno, también tenía sus bemoles. Bien. Pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Que no es importante ni necesario Y creo que más bien es perjudicial el pensar que el artista da mensajes. Porque mi pregunta fundamental es, ¿quién es el artista para dar mensajes? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿y qué cuernos hace en la vida? ¿Qué sentido tiene su actividad? ¿Qué tal la siguiente figura? El artista, mediante el generar esas formas, imágenes, eventos, lo que quieras, que no se pueden hablar, porque tal vez sean muy complejas o muy sutiles o muy ambiguas, o el lenguaje no permite porque el lenguaje ya es recurso de opresión, entonces hace esos dichos, esas cosas. El sentido y la finalidad de esos dichos es provocar y permitir que cada uno de los observadores, a nivel individual, humano y personal, fabrique su lectura de la cosa. Por eso tengo que interrumpir a Roberto y te digo, date la oportunidad de venir y ver su trabajo. Porque vas a tener una relación como si fuera con un espejo, como si fuera con una página en blanco, como si fuera con una libertad de asociación tuya misma, de tu cabeza. Eso es lo que produce tu trabajo, pero no cualquier trabajo. Esa no es una, o sea, tú has logrado encontrar esa vena, ese quiebre, esa fisura, esa rajadura donde colocas tu trabajo. Así es, así es. Y esa es tu genialidad. Roberto querido, ¿qué piensas de la censura? ¿Qué es la censura? ¿Cómo te relacionas con la censura? Creo que no has vivido censura, que yo sepa, tú eres un hombre aplaudido, exitoso, no sé. No tengo noción, no tengo presente que hayas vivido una censura directa. Yo creo que el artista, de un modo u otro, a no ser que esté medio embriagado con su ego o con su trabajo, yo creo que el artista, de un modo u otro, sabe hasta dónde puede mostrar, por ejemplo, en un cuadro un pene o no. Y si ese pene es muy grande o muy erecto o en la oscuridad, y es una cosa muy sutil, pero yo creo que el artista sabe perfectamente si le van a censurar o no. Quiero decir, la censura no es que vos haces algo y luego, ay mira, te lo vieron mal, sino que vos haces algo sabiendo nomás que te lo van a ver mal, porque tampoco estás ciego respecto a tu entorno. Yo he hecho acciones en la calle que en cualquier otra situación hubieran venido inmediatamente los pacos y me hubieran metido preso. Pero en esas acciones, yo previamente, hecho el inocente, me he ido a la alcaldía, a la policía, he pedido permiso, me han dado documentos sellados, fotocopias, he creado un entorno, un círculo de personas que estaban participando en la misma acción, que apenas venía algún paco o algún otro, le mostraban el permiso y no podían ni ver lo que estaba sucediendo, mientras el público sí estaba viendo lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque parte de mi idea era que yo tengo que hacer algo que no me censuren. Ahora, si yo digo, yo voy a hacer algo que sí me censuren, porque la censura es parte del discurso. O sea, yo quiero que me lleven a la cárcel porque yo quiero que el público se entere de que este sistema no tolera lo que yo estoy expresando. Entonces, en ese momento, la censura actúa, pero yo diría siempre, diría, la censura es un riesgo calculable. Muchas veces los artistas se hacen las víctimas y dicen, ¡ay, me han metido preso! ¡Ay, me han hecho esto! Yo diría, pero obvio, ¿acaso no te das cuenta que estamos en un sistema represivo? Más bien, en mi caso, creo que el chiste es, yo como soy medio maricón y tímido y cobarde y no quiero ir a la cárcel, yo calculo hasta dónde puedo, por ejemplo ahí en esta obra, ahí dice populismo y ahí dice demagogia y ahí dice elementos ornamentales sin significado alguno, ahí dice cosas, ¿no? Pero sin embargo están como dosificados hasta tal punto que seguramente por eso no me van a meter adentro, digamos, ¿no? Ahora, pero lo que yo sí creo que ha pasado contigo es que no ha sido censurada una obra tuya, pero sí tú como personaje y como intelectual dentro del mundo del arte boliviano. Pienso cuando eras o querías ser director de la carrera de artes. O sea, creo que ha habido una especie de sabotaje social contra ti, distinto. Que sí, la censura con su sombra, con sus púas, con su estupidez, sí te ha tocado. Claro, la censura no es pues un círculo definido, la censura es una mancha con sus tentáculos. Claro, no son dos policías de la PCC. No, llega donde llega, evidentemente, sí. Bueno, respecto a ese aspecto de censura, lo que quisiera yo aclarar es que, por supuesto que en el arte también hay grupos de interés, y grupos de interés político, y grupos de interés económico. Entonces, más que nada, yo sospecho que a mí me han censurado, digamos, me han hecho de lado, porque había otros intereses más poderosos de artistas que estaban más de bandera para afuera, eran más socialistas y más políticos y más. Entonces, en ese momento, ellos han presionado para que ellos ocupen y efectivamente se han eternizado ahí abajo en obra. Sin producir nada. Claro, claro. Sin producir nada. Roberto, iremos a la parte final. ¿Hasta cuándo va a estar? Es una triple muestra. Esto yo no tengo memoria de que otro artista lo haya hecho. Principio Potosí intentó tomar varios sitios de la ciudad. Yo de antemano te digo como participante que no funcionó. Fueron saboteados por la propia institución, Museo Nacional de Arte, Fundación Cultural del Banco Central, y por también problemas intrínsecos a la muestra que tenían que ver con la curaduría, ¿no? Porque yo hubiera hecho algo mucho más, yo hubiera hecho algo diferente que no podía hacer porque era parte de un grupo, no era la responsable. Pero lo que tú estás haciendo es muy interesante. O sea, tres sitios que se supone que son las cinco estrellas, los high, o sea, los más importantes de la ciudad de La Paz, más importantes siempre entre comillas, simultáneamente con Roberto Valcárcel. Uno podría decir, no, porque si ya vas a uno, ¿para qué vas a ir al otro sitio? Hay que trasladarse. Estamos hablando de Museo Nacional de Arte en La Comercio, estamos hablando de Galería de la CAF, que es en el final del Arce, y de el espacio Simón y Patiño en Sopocachi. ¿Por qué esta simultaneidad de los tres espacios? ¿Qué va a encontrar la gente? ¿Hasta cuándo va a estar ya la parte de invitación? Brevemente quiero aclarar que yo he estudiado arquitectura. Durante mi estudio de arquitectura he tomado pero todas las materias posibles de arte, en otras palabras, dibujo, pintura, escultura, fotografía, historia del arte, crítica del arte, todo, absolutamente todo, pero yo nunca he estado en una escuela de arte. En ese sentido, yo no tengo escuela. Eso me permite ser muy ecléctico, muy improvisador y muy diverso. Yo creo que una de las razones por las que se ha conseguido estructurar la exposición en tres locales es que cada local está dedicando la muestra, a pesar de que todo soy yo, a distintas facetas de mi trabajo. En la CAF, por ejemplo, literalmente de lo que se trata es de Valcárcel y el humor, donde se muestra un montón, una serie de obras mías, entre ellas está el Mickey desnudado mostrando su pene, donde se muestran una serie de obras divertidas, pero en el fondo están tocando la llaga, porque el humor es el que puede quitarle poder a la opresión, precisamente, ¿no? El momento en que te ríes del cura, el cura no tiene poder. El momento en que te ríes de la iglesia no tiene poder. El momento en que te ríes del racista, el racista no tiene poder. Entonces, el humor como elemento disruptor, como elemento contrario a un orden público, digamos, y eso en las obras, y eso gracias a la curadora y a la estudiosa Valeria Paz, ella ha detectado eso, ha logrado fabricar esa cosa y funciona perfectamente, porque hay obras de distintas épocas y todas siempre están diciendo cuestionar la moral, cuestionar la sociedad, cuestionar el arte mismo, cuestionar el selfie, cuestionar, cuestionar, cuestionar. Y todo es tan light, tan alegre, sin embargo vos sales con la idea de que eso no era chiste, no era para jaja, sino que era para meditar lo fregados que estamos, digamos, ¿no? Aquí en Patiño, en un aspecto de la exposición se muestra la obra de Roberto Valcárcel que ha cuestionado la identidad boliviana. Entonces hay unas puertas del sol. Imprescindible, por favor. Unas puertas del sol que están cuestionando la identidad. Hay un moreno en Oruro con un ovni en el cielo. Hay unas obras tiahuanacosas en el espacio sideral, hay así, toda una cosa, siempre es Oruro, Puertas del Sol, Tiahuanaco, los mineros, el uno y el otro, pero vos ves y están absolutamente descontextualizados y absolutamente repensados. Entonces es como la bolivianidad también puede pensarse desde otro ángulo, Entonces, eso con el humor, por ejemplo, no tiene nada que ver. Entonces, eso justifica que... Pero que aquí también hay mucho humor. Yo, mientras te esperaba el recorrido y estaba muriéndome de risa. Sí, es que el humor parece que lo tengo, felizmente, impregnado en mi mente. Así que por más que yo quiero ser serio, todo el rato ando con una mirada desconfiada, curiosa, irónica, inclusive respecto de mí. O sea, yo me miro al espejo y me río. ¿Y en el museo? En el museo se está mostrando un par de obras mayores. Hay un círculo cromático, un círculo de los colores, hecho con ataúdes, y cada ataúd tiene un color del círculo de los colores. Ataúdes reales, están en el piso formando un círculo. Hay otro cuadro donde aprietas un botón y llamas a Dios. Hay otro cuadro, otra obra muy importante que se llamaba El campo de alcachofas, que es un montón de obras de distinto estilo. Ahí estoy rompiendo la idea de que tiene que tener, que tu obra tiene que tener un estilo, distinto estilo, y sin embargo aparecen de pronto alca, alcachofa, alcalino, alcacelser, alcaloides, y comienza el tema de la coca, pero así sugerido, y de pronto hay verde palta, verde viacha, y unos militares y unos uniformes militares y unos botones dorados con la bandera de Bolivia. Entonces, militares, narcotráfico, y se va armando un rompecabezas que en su momento, si los militares de las dictaduras militares relacionados con el narcotráfico, por supuesto, hubieran podido leer eso, por supuesto que me hubieran metido preso. Claro. La cosa es que estaba codificado de manera Como para que ellos no entiendan. Pero la gente miraba, y algún momento, por supuesto, le daba un significado. Por supuesto. Y entonces, ahí, reitero, no es que Roberto diga, sino que Roberto provoca, y luego la gente fabrica su significado. El marco de tiempo que agarran las obras, la primera de cuándo data y la última de cuándo data en cuanto a actualidad. La primera es una que está aquí, es una acuarelita que está allá al fondo, se llama Lola Pop Alienada y fue premio Pedro Domingo Murillo en acuarela en 1979. Así que medio siglo prácticamente. Y la última es esta Puerta del Sol, que es una un remake, una continuación de las Puertas del Sol que hice hace ya varios años, pero que no tuvieron mayor trascendencia. Se mostraron en la sala. Yo no las Guzmán olvido. No sé si tuvieron una trascendencia, pero yo no olvido eso. Así es. A mí me fascinó, porque además yo tengo cierta fascinación por lo encriptado que está Tiahuanaco. O sea, yo no entiendo nada en Tiahuanaco cuando voy. Nadie entiende ni nada. Leyendo a Poznanski, ni no, nada. O sea, no entiendo. Entonces me fascinó la muestra. Esta entonces es del 2017. Está fechada ahí 2017, sí. Genial. Entonces, y esta obra de Oruro con OVNI también es del 17, sí. ¿Cómo lees? Este ya es mi yapa que te pido que me des, yapita. Pregunta de yapa, que no es una yapa en realidad. ¿Cómo estás leyendo el momento actual que está viviendo el país en el código cultura, arte, creatividad? En la mayoría de los casos, los medios y también los medios oficiales hablan de cultura en un sentido regresivo hacia atrás en la historia, en un sentido de recuperación, de restauración de valores y sistema cultural pasado, que en la mirada actual fue vejado y destruido por la colonia, y eso sería digno de ser recuperarse. Pero en cuanto a arte, yo diría el arte actual, salvo honrosas excepciones como yo, por supuesto, está en un tremendo estancamiento, está totalmente estancado, porque hay el intento de ser más boliviano, más lo nuestro, etcétera, pero por otra parte, a nivel técnico y a nivel ¿y a qué se debe visual, esa especie de zanja? Están están sellados con una mentalidad académica del siglo XIX. Clarito, clarito. Me encanta esa frase de los televisores. ¿Podemos cerrar con esa frase la entrevista? ¿Qué dicen? No, no, me da miedo equivocarme. Vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Nos estamos trasladando, estamos aquí en el Simón y Patiño. Y quiero cerrar esta hermosísima entrevista y generosa con Roberto Valcárcel con una frase que está debajo de una obra: la dictadura de la industria cultural es, digamos, la pared. Roberto. Así es. La frase que escribí en 1990 dice: lo que veo en la tele no es real. Lo que veo en la tele parece real. Sugiero a todo pintor realista que pinte televisores. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica!